Los programas que hicieron historia ahora vuelven al éter. Los sonidos que entretuvieron a nuestros abuelos hoy se disfrutan en la web retro.net. Porque todo pasado no fue mejor. Fue distinto nomás. ¡Qué joder! Me llamo Jorge Ginsburg. Soy un hombre de radio, de televisión. Esa no, así no me presentaría. A ver. Voy a presentarme como lo hago en las fichas de los aeropuertos. Jorge Ginsburg, humorista y periodista. Yo creo que es uno de los personajes más divertidos aquí en la Argentina y fuera, porque creo que va a Miami también con espectáculos a menudo. Es, por supuesto, Jorge Ginsburg. Jorge, gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme y, en todo caso, reservate unos minutos después para rehacer este copete si no resultó. ¿Cómo tendría que cambiarlo? Casi siempre muy divertido. El señor Jorge Ginsburg con nosotros. Gracias, Jorge, por estar acá, ¿eh? O sea que solo merezco un aplauso por haber venido. Okay. Te definimos a vos como capo y como cómico. ¿Qué te consideras más si tuvieses que elegir, y no vale ser humilde, capo o cómico? No me siento ninguna de las. Me siento un periodista que utiliza el humor como condimento de lo periodístico. ¿Qué edad tenés? 148 dividido 4. 148 más o menos. Dividido 4. 36. Muy bien. No, yo sabía que cumplías 36. Pero 148 dividido 4 no da 30. Decime, si parte del encanto de tus espectáculos es que rompas una guitarra o que tires cadenazos al suelo, ¿qué sentido tiene escuchar un disco tuyo? No sé. En algún sentido de tener. ¿Sí? Es un tipo de éxito. Me fue bien. Vencí el destino. Y en eso sí puedo decir, fallero no soy. No soy feo, pero digo tampoco. Pero soy breve, digamos. Soy breve. Digamos, debo tener algún encanto oculto, que no viene al caso, pero me fue bien, la verdad. Me fue bien. Pero es más, yo creo que en ese sentido me fue mejor de lo que merezco. ¡Hola, Cachulla! ¡Hola, Nadine! ¡Hola, Cachulla! ¡Uy, chicos! ¿Cómo nos vamos a divertir hoy? Pero me siento bien, yo también. Me siento bien, yo también. Sí, adelante, por favor. Me siento bien, yo también. Me siento bien. Funcionó bien la hija de la lágrima. Todavía está funcionando porque claro. Es un ser vivo. ¿Viste? Es como un huevito. Sí. Es como un alien, o sea, que va creciendo incluso. Está creciendo, sí, está muy bien. Ahora, a mí hay algo que me llamó la atención. ¿Por qué la hija de la lágrima y no el hijo de la lágrima? ¿A vos nunca te lloró el nene? Pues sí que me lloró. Yo lloró y tú sabes que son 10 clases de inyecciones. No hay sutil. Llora el nene y después llora el dueño del nene, porque así es una cosa que te pone en un horror. A pesar de todo, me siento bien, muy bien. Si yo, en lugar de haber nacido acá, nací en Estados Unidos, y por ejemplo hacía una tira como Diógenes y Elías en Estados Unidos y ganaba millones de dólares. Para toda América, esto es Buenos Muchachos. Buenos Muchachos. ¡Qué buenos son! Con Jorge Ginsburg en el papel del pequeñito. Horacio Fontova como el señor negro. Adolfo Castelo como el patriarca. Y un elenco multiestelar. Buenos Muchachos. Un programa casi perfecto. Muy buenas tardes o buenas noches, vaya uno a saber, hace tanto que estoy acá adentro que no sé. Bueno, esta es la primera edición de Buenos Muchachos, un programa que uno tendría que definir como suele hacer en los primeros programas, pero no vamos a hacer eso. En realidad, el secreto de este programa es este. Vamos a hablar de la realidad, vamos a hacer que usted se entere de todo lo que está pasando en la Argentina y en el mundo incluso, pero de todas maneras, que se mantenga de muy, muy buen humor. Penúltimo momento, bien pasado nuevo. Son tipos que tienen bien pasado nuevo. Bien pasado nuevo. Bien pasado nuevo. Penúltimo momento. Wow, yeah. Chicos, ¿eran en el obelisco el acto? ¿Qué vinieron acá? Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen de bueno? Es una nueva edición de Penúltimo Momento. La gente tiene sentido del humor, ¿eh? Sí. Realmente una de las cosas que tenemos que agradecer en todo este tiempo es el sentido del humor de la gente. Este, que bueno, permitió poder hacer este programa y permitió además no tener demasiados juicios hasta el momento. Por primera vez lo vamos a ver en vivo a Jorge sin bigote y con un solo labio ante todo. No importa, Jorge, ese sos vos. Ahora no me doy cuenta, además, que sin bigote tengo la nariz mucho más grande. Si te sale un grano en la nariz, si te pide coima el porvenir, si el que te jedí la primera vez falló. Ni Diego, ni Charla, ni yo vamos a permitir que un gallego, ¿cómo había sido? Absolutamente, un gallego de mierda. Eso. La Biblia y el calefón. La Biblia y el calefón. La Biblia y el calefón. La Biblia y el calefón. La Biblia y el calefón. Nuestra intención es recordarlo no solo como un hombre de la prensa escrita, teatro, televisión, sino como un hombre de radio. Para usted que tiene el sueño de los justos y está hambriento de novedades. Los comentarios más sabrosos, las noticias más frescas. Y esa información que usted busca como el pan. A la hora del análisis. En ayunas, con la conducción de Carlos Abrevalla, Jorge Ginsburg y el aporte de un equipo que es una maravilla. Estamos en ayunas por Radio Excelsior, la mejor radio del medio, con perdón de la palabra. El ventilador 98. Bueno, buenos con días. Ustedes, el buenos días a todos. ¿Cómo les va? ¿Bien? Sí, ya nos saludamos. ¿Solito? Bueno, ayer, no sé si vieron en algunos noticieros de televisión una nota trascendente que apareció un yacaré viajero. Apareció en Costanera Norte. ¡Apareció un yacaré viajero! Todo el mundo... ¿Sabes lo que dice acá? Megapropilex. Las recetas de los médicos nunca se entienden. Vitamina G. Pero vos ya sabés cuál es la dosis que necesitas para terminar mejor el día. Vitamina G. ¡Vitamina G! Una dosis vitamina diaria de Ginsburg. De lunes a viernes de 17 a 20. Por Mitre. ¡Vitamina G! 80 años de otro aire. Muy buenas tardes. Hola, María. Hola, Jorgito. Hola, Carlos. Hola, Gibu. Hola, Ernestina. Hola. Hola, Vitamina G. Vitamina G. Cuando la tarde termina, una dosis de noticias, opiniones y primicias, mucho humor. toda la información. Aquí vas a tener, te vas a reír. Para no enloquecer. El primer trabajo que Jorge Ginsburg realiza para los medios es como guionista junto a Juan Carlos Mareco. Con el medio me relaciono casi, te diría, por casualidad, porque, bueno, yo escribía chistes, pero los chistes eran más frases. Ahí me había influenciado mucho un libro que se llamó Los silogismos de Sofocleto, de un escritor peruano, Luis Felipe Ángel, que firmaba como Sofocleto, y que conocí a partir del Show del Minuto, de que no me acuerdo si era el Show del Minuto o ya había cambiado el nombre. Me parece que era todavía el Show del Minuto, de Hugo Guerrero Martínez. Y entonces compré ese libro, empecé a escribir frases, sumado a eso los libros de las greguerías de Gómez de la Serna. Armé un estilo que se podía parecer a uno o a otro. Escribíamos cosas y un día se las llevamos a un tal Carlos Cavero, que estaba trabajando en Radiolandia. Cavero o Clavero, no me acuerdo ahora. Y él nos dijo que Mareco estaba buscando libretista. Y fuimos a verlo. Cuando fuimos a verlo, Mareco nos dice que no, que él tiene libretista, pero que si le queremos dejar el material, se lo dejemos. Y al día siguiente me llamó a casa, que mi mamá casi se desmaya cuando escucha que Juan Carlos Mareco llamó, y me ofrece concretamente una guita. Una guita por mes, que era, si no me equivoco, 200.000 pesos, que no me acuerdo qué moneda era, año 71. Así que andás a ver qué moneda era en ese entonces, ¿no? Si era ley 18.188 pesos argentinos, no me acuerdo qué era. Sé que eran 200.000 que repartíamos entre tres, porque éramos tres los que escribíamos. Uno era Brevalla, otro muchacho que se retiró del medio y yo. Y bueno, lo repartíamos, nos maravillamos, trabajamos un año con él. Después pasamos al Fontana Show. ¿Qué programa hacía Ivánico? Era Pinocheando por Rivadavia. Un programa que iba de 2 a 5 de la tarde. ¿Cómo fue esa experiencia de escribir? ¿Qué era tu 50 idea? Chistes por día. ¿Cómo? 50 chistes por día. Y se escribían. Utilizábamos, en esa época había un programa por televisión que se llamaba Humor Redondo, que hacían Garaycochea, los Mesa, los hermanos, creo que eran los hermanos Mesa y los hermanos Basurto. Mm. Estaban, y con invitados, distintos invitados, Verdaguer un día, otro día, qué sé yo, Landricina. Y el sistema era, lo conducía Héctor Larrea, el sistema era que daban un tema y tenían que improvisar chistes sobre ese tema. Yo no sé si era improvisado o estaba libreteado. Lo cierto es que para escribir nosotros, lo que hacíamos era elegir un montón de temas. Entonces, por ejemplo, decíamos micrófonos, lo primero que teníamos al lado, las puertas con traba, qué sé yo, las alfombras o el zapato con el cordón desabrochado. Anotábamos distintas cosas y prendíamos el grabador y empezábamos a hablar, tratando de tirar chistes, de dar pies, como si fuera un... que a veces salía, a veces no. Entonces decía uno, o sea, es que el otro día me tropecé con el cordón y cuando me iba a caer me fui para arriba. Entonces el otro decía, agregaba otra cosa, decíamos cualquier estupidez. Una vez que se terminaba la cinta, se terminaban todos los temas, anotábamos 20 temas, 30 temas, se terminaban los temas, desgrabábamos esa cinta y empezábamos a anotar todos los chistes, digamos, los dividíamos en chistes. Y para evitar susceptibilidades entre nosotros, el que le gustaba un chiste le marcaba su inicial. Aquellos chistes que tenían las tres iniciales, es decir, los chistes que nos gustaban a los tres, iban. ¿Por qué? Porque había pasado que a mí se me había ocurrido un chiste y me causaba mucha gracia. A ellos dos no les causaba gracia. Cuando yo trataba de defenderlo, nos peleábamos. Entonces, ¿qué hacíamos? Para no pelearnos, los que tenían las tres iniciales sin discusión iban. Los que no tenían las tres iniciales no iban. ¿Y así era todos los días? Todos los días. No, hacíamos por ahí 2-3 días, resolvíamos la semana. Claro. ¿Y con eso Mareco bien? Sí, sí, estaba contentísimo. ¿Y después qué viene de ahí? De ahí el Fontana Show, que también fue más o menos lo mismo, 50 chistes por día. Y sobre el final del Fontana Show, que creo que terminó en diciembre del 73, no, antes, ya un año antes, llega a la Argentina Álvaro de la Iglesia, que era el mítico director de La Codorniz, una revista de humor fantástica, muchas veces censurada en España, y nosotros le llevamos un material seleccionado, ponele 20 frases que nos habían gustado. Si bien ya con Mareco no hacíamos solo frases, hacíamos chistes dialogados, hacíamos otras cosas. pero le llevamos eso y nos hizo un gag. Álvaro de la Iglesia nos hizo un gag porque cuando iba a agarrar los papeles nos dijo: bueno, quiero decirles que no se ofendan si no me río, pero lo que pasa es que yo soy muy jugador de póker y muy pocas veces me río. Agarra el papel, lee la primera frase y hace... Y yo dije, uy, cómo le gustó. En realidad era un gag de él. Era un chiste que nos había hecho nosotros, pero nosotros creímos que habíamos vencido su resistencia. Eso se publicó en La Codorniz. Y cuando sale Satiricón, ese mismo material lo llevamos a Satiricón. Con la carta de agradecimiento de Álvaro de la Iglesia por el material. Y bueno, empezamos a trabajar en Satiricón. Empezamos primero con frases, que eran los pies de página, etcétera. Arrancamos escribiendo notitas. Y bueno, después empezamos a trabajar adentro de la revista y alternábamos algún programa de radio, alguna cosita con eso. Ya llega en el 75, habíamos hecho unos programas de televisión también con... y escribía. Y en ese entonces también, año 73, 74, también le empezaba a escribir a Pepe Iglesias. Le escribía a Pepe Iglesias El Zorro, que estaba haciendo radio. No, era un programa... Creo que se llamaba Zorro Risas, también por Radio de Rivadavia. ¿Cómo es trabajar con un monstruo como Pepe Iglesias? Mira, Pepe Iglesias era muy difícil. Muy, muy difícil. Un tipo... Yo tengo una anécdota fantástica con él. Él siempre decía... Sí, no, esto es gracioso, pero no es insólito. Vos tenés que buscar cosas que sean insólitas. Cosa que me fastidiaba, porque yo veía que lo que le estaba enviando era gracioso. Y un día recuerdo... que ve un material y me dice, ¿ves? Esto es insólito. Y dije, uy, qué bueno. Me dice, pero no es gracioso. Y en un momento me hinché. Hoy me da pena porque hubiera querido cultivar mucho más tiempo la amistad de Pepe Iglesias. Era muy difícil, pero sumamente talentoso y además tenía un concepto del gag que creo que era simultáneo al de Estados Unidos. Si uno ve las películas, yo siempre digo que la película Vivato de Pepe Iglesias es una película que podía haber sido norteamericana. Sí. Pepe Iglesias triunfaba en Estados Unidos, seguro. Seguro, era un monstruo. Lo mismo que Nini Marshall. Era muy parecido el cine de un lugar y de otro. Claro. Me parece que en un punto, tal vez por intelectualizar el cine, por agarrar temas de afuera, vaya a saber por qué cosas, digamos, hay una explicación, digamos, cualquier estudioso del cine la sabe, pero lo cierto es que el cine argentino, además de los mercados, además de perder los mercados, perdió la sensibilidad popular y dejó de representar a la gente. Y bueno, Pepe Iglesias fue un monstruo. Mira, me estoy olvidando de Buonostriano también, que me gustaba mucho. Creo que al principio el humor podía tener que ver con Buonostriano, porque era, digamos, cuando hacíamos chistes, tenían un estilo surrealista, tenía un surrealismo buonostriano. Y ya cuando empecé a hacer radio, como estaba teñido de todo lo que había hecho en el periodismo gráfico, me parece que lo que hicimos en radio siempre fue más de periodismo humorístico, de humor periodístico, y no de esto de humor puro, como era lo que escribía antes de hacer periodismo, ¿no? En 1972 comienza a escribir para Satiricón y la realidad empieza a formar parte de su humor. Al llegar a Satiricón, el contacto con Lanoski, con Blota, con Magda, con los que venían a laburar, que de repente era... una nota que le pedíamos al Gordo Soriano, otra a Terraño, que hizo el charter del regreso, ¿te acordás? Sí, sí, sí. El segundo charter del regreso, o bueno, una serie de periodistas. Claro, seguro. Entonces eso me parece que ayudó un estilo de humor. Y también me debe haber marcado en cierto poder de síntesis los años de publicidad del 76 al 83, ¿no? Mi exilio fue la publicidad y que me vino como aprendizaje, me vino muy bien. Digamos, hubiera preferido esos años seguir trabajando en Libertad. Pero bueno, como aprendizaje de estilo creo que me vino muy bien. Más, tal vez más se nota en televisión que en radio, ¿no? El 2 de abril de 1984, Jorge Ginsburg, junto a Carlos Abrevaya, comienza por Excelsior un ciclo que duraría 4 años, en ayunas. Claro, digamos, yo salgo de las agencias de publicidad en el 83 para empezar los libretos de Tato Bores. Vuelve Satiricón en una etapa que no fue un éxito, fue la única etapa de Satiricón que no fue un éxito. Había otro producto fuerte y que pescaba la sensibilidad de la gente, que era Humor, la revista Humor. Y en el 84 arranco con En Ayunas. En Ayunas, Radio Excelsior, primero de febrero de 1985. Para usted que tiene el sueño de los justos y está hambriento de novedades. Los comentarios más sabrosos, las noticias más frescas y esa información que usted busca como el pan. A la hora del análisis, En Ayunas, con la conducción de Carlos Abrevaya, Jorge Ginsburg y el aporte de un equipo que es una maravilla. Estamos en Ayunas por Radio Excelsior, la mejor radio del medio, con perdón de la palabra. Ya vimos la mañana de hoy con estos titulares y suplentes para digerir toda la actualidad sin atragantarse y manteniendo las ganas de vivir. El jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Walter Stefanini, aseguró que descendió el nivel de edad de la delincuencia. Ante esto, para prevenir futuros asaltos, se aconsejó a los comerciantes que abran sus negocios después del horario de protección al menor. Carne, sube el precio en Liniers. Se estima que al llegar a Flores va a ser exorbitante. En su gira, el presidente Raúl Alfonsín respondió a un periodista extranjero que la cuestión Malvinas es un problema que llevo a todas partes. Ante esto, su esposa habría expresado, díganmelo a mí. Estas son las minutas del día. Una información a la carta, con bocadillos útiles y datos surtidos, para que en el amor y en los negocios usted se saque el gusto y tenga buen provecho. ¿Vieron que terminó enero? ¿Vieron? ¿Ustedes que creían que no iba a terminar más? Solucitos. Y es viernes, además. Hoy es viernes, además. Comenzamos el mes en viernes. Nada más alentador que eso. Pero bien que tuvo 62 días en el... Sí, pero terminó. Terminó por fin. Y en el santoral recordamos a San Pionio, que fue un presbítero de Esmirna, a Asia Menor, elocuente e ilustrado, que convirtió a muchísimos habitantes, escribió y pronunció numerosas apologías en defensa de la fe cristiana. Un saludo entonces a todos los que se llaman Pionio, a los dos que hay en el mundo. Bueno, dos es mucho. La temperatura en estos momentos a la hora 8 es de 20 grados 2 décimas, la humedad del 91%, el cielo está parcialmente cubierto, la visibilidad como siempre es de 10 kilómetros, el pronóstico para hoy indica nubosidad variable, poco cambio de la temperatura, vientos leves y variables del sector este, por hoy se pueden guardar los botes. La temperatura máxima pronosticada para la fecha es de 29 grados en áreas urbanas, aunque suburbanas, y el pronóstico para el sábado indica nubosidad en aumento, probables precipitaciones. ¿29 grados con la misma humedad de ahora? Posiblemente la misma humedad de ahora. Va a ser difícil que no llueva, ¿no? Dices tú. Quedémonos aquí. En 1810, un primero de febrero, se creó el primer periódico argentino. Se publicó en Buenos Aires el primer periódico fundado por argentinos para trabajar por sus intereses. Su título era Correo de Comercio de Buenos Aires y su director Manuel Belgrano. Su título de tapa era Ya no se puede más con la inflación. Ayer eso de las 7 de la tarde se largó una lluvia bien fuerte. A la hora en que hablaba con Abrevaya por teléfono, justamente, O sea que se hizo realidad todo junto y en el mismo momento el 160% de probabilidad de lluvia. Efectivamente, sí, porque llovió como el 160%. Bueno, para los que apostaron a la quiniela o a la lotería y se acostaron temprano y no saben qué salió, les decimos que en la quiniela nacional, en el primer puesto a la cabeza salió el 692. En la quiniela provincial, en la quiniela provincial, a ver, el 550. En la lotería de Salta con 10 millones de pesos, primer premio 13.630. Por dos. Bueno, es una pena. El 92 les digo que es el fulmine, según la tabla de los sueños, y el 50 en la quiniela de la provincia, que salió el 550, el 50 es el pan. Para los uruguayos también. En la cábala de San Cono también es el PAM. Qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia. Esto habla de la unidad rioplatense. Sí, señor. Sí, señor. En 1901, también un primero de febrero, nació en Cádiz, pueblecillo del estado de Ohio, en Estados Unidos, Clark Gable, actor de cine. Su película más famosa, Lo que el viento se llevó, a pesar del título, no pertenece al cine catastro. Bueno, hubo algunos aumentos, no sé si ustedes saben, como para despuntar el vicio y empezar el mes. La nafta super en estos momentos cuesta 118 pesos por litro, la nafta común 108 pesos, el gasoil 42,70, el querosén 42 pesos con 60, el diésel 32,70, el fuel oil 24,90 y si quiere, bueno, le puede más barato, le puede poner agua. El querosén especial para más el auto, claro. Sí, sí, sí, agua, sí. Los taxis aumentaron un 15% desde hoy, a partir del primer minuto de mañana, a partir del primer minuto de mañana sábado serán incrementadas en un 15% las tarifas del servicio público de alquiler con taxímetro, con lo cual cada ficha pasará a costar 11 pesos con 50 centavos, actualmente cuesta 10 pesos, así que si tiene que tomar un taxi, tómelo hoy. Creo que sí. Sí, no se me equivoque además con ese tipo de noticias porque usted sabe que siembran pánico. Perfecto. Trataré en lo posible de no hacerlo más. Claro, la gente que pensaba ir el fin de semana, alguna pileta en taxi, creo que conviene ir hoy. Claro, exactamente. Conviene tomar el taxi hoy y quedarse allá. Claro, con lo que se ahorra puede comprar cualquier cosa. Gisbur, ya Brevalla nos dio información sobre la timba oficializada. ¿Qué pasó en las otras timbas? El dólar en Banco Nación cerró para la compra 221,50, para la venta 223,50. En el mercado afrodisíaco, para la compra, 265, para la venta, 227. Es decir, que creció en un 1,14 respecto a ayer. El Kruger Rand en casa de cambio, 67.090. Y en el mercado libre, o afrodisíaco, 83.850 pesos. Otras cotizaciones. Cotización del costo político. Ayer, fractura del peronismo. 30.000 Snopek. Próximo viaje del presidente a los Estados Unidos, 45.000 Caputos. Tarifazo de hoy, 14.500 Estorani. El mexicano en casa de cambio, 80.190. Y en el afrodisíaco, 101.125 pesos. ¿Por qué le dice usted afrodisíaco? Bueno, es obvio. No me pida que le explique lo obvio, porque es una falta de respeto con el público. Mientras lo piensa, así no le falta el respeto. El gramo de oro, 24 quilates. ¿Quilates? El mexicano. El gramo de oro, 24 quilates. En el Banco Ciudad, 2.190 pesos con 50. Y en la zona centro, 2.520 pesos. 18 quilates, 1.533,36. Y en zona centro, 1.750. Mercado del oro. Nuevos valores se han incorporado a los mercados de cotización del metal. Oro en polvo, comprador, 2.151. Corazón de oro, 2.500. Y sos de oro, flaco, 1.506,18. ¿A cuánto cotizó las de oro? No tuvo cotización, dice. El mercado bursátil operó con 15 alzas, 17 bajas y 22 papeles permanecieron sin variante. La tónica de la jornada fue tranquila. Los bonos externos, la serie 80, 217 pesos, la serie 81, 220 pesos, y la serie 82 no podía ser menos, 220,50. Muy bien. En el mercado de aceptaciones, los bancos privados operaron a 7 días entre el 2,50 y el 2,60 de rendimiento anual, y a 30 días entre el 2,70 y el 2,80 de rendimiento anual. Bueno, pero no todo ha aumentado en febrero. Claro que no. Hay una cosa que aumentó y bajó. Dice así la información. Si bien el cospel de subterráneos tiene un precio de 25 pesos argentinos desde ayer, a partir de mañana bajará a 24 pesos. Tras una gestión del intendente Julio Saguier, quien pidió a la empresa que colabore con el plan antiinflacionario. O sea que en esta colaboración y el cospel cuesta un peso menos. Se va a hacer todo muy atractivo porque prácticamente a diario va a aumentar y bajar, aumentar y bajar, y eso va a tener muy entretenida a la gente. No, puede aumentar, una buena idea es aumentar 5 pesos y bajar 1. Claro, una buena oportunidad. Callate, te pueden estar escuchando. Un aluvión de votos para el concurso de muchachos sobresaliente 85 para los diputados, para el senador Fernando de la Rúa y los diputados César Jaroslavski y Leopoldo Moró. Ayer declararon en una revista semanal: si la inflación fuese solo del 10%, la gente nos besaría por la calle. Aquí tenemos la foto, frente a nosotros, la foto de los tres legisladores, y entonces estábamos haciendo una encuesta entre todos nosotros, entre los aquí presentes, y preguntábamos: ¿quién besaría por la calle a Jaroslavski, a Moró o a De la Rúa? Si usted es alguno de ellos, háblenos por teléfono. Creo que tendríamos que tener una deflación del 11%. En el rubro conferencia, en el rubro conferencias hay una muy interesante: un ideal de vida hecho realidad en el kibutz. León Broski. Esto es en el Hogar Obrero, Moreno 1729. Por favor, llegue temprano porque en esta conferencia de Broski hay que hacer cola. Otro espectáculo para ver los lunes en el Teatro Planeta, Suipacha 927, se presentará todos los lunes de febrero y marzo a las 21 horas la obra de Ernesto Frers En el Andén, que recientemente participaron en el Encuentro Regional de Teatro Joven 84. Los actores tienen algunos problemas de dispersión durante la obra porque en Desde el Andén constantemente dicen: che, hablo yo, paso un tren. Otra entrega de En Ayunas Culto hoy, el libro Los Misterios de lo Paranormal de Hans Eysenck y Carl Sargent, editado por Sudamericana Planeta. Desde que el hombre formó su propia cultura, siempre en forma invariable han aparecido rastros de hechos sobrenaturales o difíciles de entender para el hombre mismo. Por lo general, ante estos acontecimientos, los más de los ciudadanos hemos planteado nuestra incredulidad. Pero existen centros que estudian detalladamente todo fenómeno, y este trabajo de Eysenck y Sargent, uno un especialista en ciencias sociales y otro un doctor en parapsicología, acercan en forma metódica verdades y mentiras que sobre estos hechos existen. Los Misterios de lo Paranormal sirve a sus autores por el desfile de un fenómeno poltergeist, la mística y los médiums, profusamente ilustrado con datos y una cierta claridad para los que se acerquen por primera vez. Un libro sumamente interesante para todos aquellos que se sientan atraídos por los fenómenos parapsicológicos. Pero perdón, señor oyente, ¿por qué me mira? Bueno, un breve consejito para el hogar. Atención con las marcas que dejan los golpes de puertas y ventanas. Se solucionan colocando topes de goma. Así que ya sabe, cuando se golpea una puerta o una ventana, se pone un tope de goma en esa parte del cuerpo y listo. Y cerramos las minutas con el pensamiento equívoco, la frase de hoy: el deber es lo que esperamos que cumplan los demás. ¿Quién lo dijo? ¿Oscar Wilde, Frigerio, Allende o Alzogaray? En Ayunas, Radio Excelsior, primero de febrero de 1985. Ahora, Roberto de San Miguel, respecto a la amenaza de agresión que ayer nos formuló nuestro querido oyente José Pérez, dice que esa no es la actitud de un hombre de verdad. Además, quiere saber si nos esperó a la salida y si cobramos. Me extraña, Roberto. Ay, ¿cómo vamos a cobrar? Nos pegó absolutamente gratis. Agradecemos un llamado de ayer de Elsa de Palermo, referido al tema de José Pérez y a favor nuestro, por supuesto. María de Tribunales se ha quejado por el comentario que hicimos ayer sobre Bernardo Raskin. Dice que merece más o respeto. Raskin, o Raskin. O Bernardo. Dice que merece más respeto por lo que sabe y por su edad. Bueno, perfecto, hace una pregunta sobre Sarmiento que no le vamos a responder a partir de esa crítica. A la vez nos llamó Marcelo también ayer de Lomas de Zamora y manda un voto para José Pérez y nos pregunta hasta cuándo Carlos Ulanowski va a ser invitado especial. Bueno, va a ser invitado especial hasta hoy, porque a partir del lunes Carlos Ulanowski va a estar de vacaciones. Suerte que tiene este muchacho. De vacaciones, invitado especial. Va a ser invitado especial en otro lugar, en un lugar de veraneo. Bueno, ahora sí vamos a las noticias. Personal de la comisaría, ¿qué estoy diciendo hoy? ¿Qué estoy diciendo? Diga cualquier cosa yo. Parece Milos de Bojetich. Personal de la Comisaría General del Senado detuvo a una persona que se hizo pasar por asesor del vicepresidente de la Nación, Víctor Martínez, quien prometió puestos administrativos en el Congreso a cambio de dinero. El individuo fue identificado como Alberto Benigno Fernández de Stefani, argentino de 42 años. La Secretaría de Información Pública de la Nación informó que luego de una paciente y ardua vigilancia, los integrantes de la repartición lograron la detención de Stefani cuando se encontraba ofreciendo a cambio de dinero un cargo en la Cámara Alta. ¡Qué vergüenza! Sumamos pues a Stefani a la lista de los falsos, integrada por la falsa médica, el falso sacerdote, las falsas monjas de Cocuchi y el falso doctor Cabrera. Hoy el falso asesor de Víctor Martínez pasa a integrar la lista absolutamente gratis, por parte nuestra por lo menos. Para completar la información señalamos que al ser detenido, en medio de esta confusión de los falsos de todo, Stefani aseguró que él era asesor de verdad, pero de un falso Víctor Martínez, tratando de desubicar a la policía, por lo que sería acusado también de falso testimonio. Se espera que esta no sea una falsa noticia. Bueno, en las revistas semanales, una de las cosas que más se ven son notas registradas en las playas. En una de ellas hay una serie llamada Verano 85, y pareciera ser ¿por que... qué? Por el frío, ¿no? Y pareciera ser que hay permiso para publicar cualquier cosa con la excusa del verano. Bueno, en este número hay una nota, una larguísima nota, entrevista a Susana Jiménez, que es una verdadera clase de ética y sabiduría y bondad y humanidad. Por ejemplo, en el momento en que habla de Monzón, porque habla de todos los amores que tuvo, en el momento que habla de Monzón dice: y me enamoré porque me gustó, me hizo sentir cosas que no había sentido jamás. Escuchen qué discreción, ¿no? Y bueno, me enamoré de él profundamente. Te entiendo, vos querés decir que qué tenía yo que ver con todo ese mundo suyo. No sé, a lo mejor me gustó porque era un tipo salvaje. Al principio me empecé a reír de todo eso, viste, como dice: buenos días. No dice así, Susana. No. Pero, ¿sabes qué pasó? Y atención aquí, hubo un antes de Carlos y un después de él. Porque aunque me da vergüenza decirlo, no se nota, Carlos me hizo conocer el sexo. Yo me había enfermado por él. A esa edad. Con una hija. Me deslumbró. Porque dentro de su brutalidad, Carlos era un tipo muy especial, muy querible. Si dice que era muy tierno, rompo la revista. No, ¿verdad? Se salvó la revista. Con amigas así no necesitan amigas, ¿no? Un día me decía: nos vamos a Aruba a tomar sol, y nos íbamos. Yo le decía: ay, me quiero comprar algo. Y él venía enseguida: mamita, comprate lo que quieras. Esos son maridos, viejo. ¿Eh? Decía: che, su. Venía él, decía: che, su. Te la compré, su. Pero loca, costaba $2,000 la cartera. ¿Qué te pasa? Es textual esto que estoy leyendo, ¿eh? Por Dios. Yo siempre fui una mujer que se mantuvo sola. Todo me lo había comprado yo. Y de repente dije: oye. Oye, qué genial. Hay hombres que hacen regalos a las mujeres. Yo no sabía. Bueno, y termina con otro. Bueno, sigue muchísimo. Muchas columnas más. Pero rescato otro pensamiento para que lo pienses durante toda la mañana y el fin de semana si fuera posible. Dice Susana Jiménez: porque aquí en este país, lamentablemente, si no tenés guita, no sos nadie. O como diría Monzón: si no tenés guita, no sos nadie. ¿Sí? dato de penúltimo momento, el flamante presidente Tancredo Neves afirmó en un discurso difundido a todo el país por la televisión brasileña que en su país el pasado quedará en el pasado. Al terminar, conocedor del resultado de la final del campeonato de fútbol juvenil, agregó: y ya lo ve, y ya lo ve, es para Stroessner que lo mira por TV. Ha ha ha!